Para nosotras, prometerle lealtad a la bandera es importante porque nos representa como argentinos. También, recordar a Manuel Belgrano es importante porque él creó la bandera. Y la bandera nos distingue de otros países.